Si ves llegar la hora, con ella mi final, quiero que seas fuerte y que sepas aceptar que un día la vida llega, pero otro día se va, pero mi alma entera contigo siempre estará allí. Si un día no regreso, ya no te sientas mal. Quiero que seas valiente aunque sientas soledad. Si yo te di la vida y tú me diste a mí felicidad eterna.